se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, amigos y amigas que sintonizan la primera emisión de Aler Contacto Sur. Soy Wilfredo Hernández y le invito para que nos acompañe en el desarrollo de las informaciones correspondientes a este jueves 4 de septiembre de 2014. Ronda de titulares en la primera emisión de Aler Contacto Sur. En Cuba saludamos al periodista Pedro Martínez Pires de Radio La Habana. Saludos a los colegas de Aler Contacto Sur. Este jueves y hasta el próximo 6 de octubre se realizará una nueva jornada internacional para reclamar al presidente Barack Obama que le conceda el indulto a los 3 antiterroristas cubanos que aún permanecen detenidos en cárceles de los Estados Unidos. Vamos a México para recibir el titular que nos tiene Geraldina Lázaro de la red de comunicadores Boca de Polen. El activista y líder de Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, declaró que José Manuel Mireles no se sometió a la violencia del Estado y que está encarcelado bajo hipótesis y fabricaciones de delitos. Ahora damos la bienvenida a Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Pepe, buenos días. Hola compañeros, buen día, buenos días América Latina. Argentina construyó su primer satélite propio de telecomunicaciones y es uno de los 8 países del mundo en hacerlo. El ARSAT 1 se lanzará a mediados de octubre y ya está la expectativa puesta en ese hecho histórico para el país. Es la información, volvemos con ustedes para ampliar en un ratito. Actualidad informativa. www.aler.org. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Hoy ha iniciado una nueva jornada internacional para reclamar a los Estados Unidos le concede el indulto a los 3 antiterroristas cubanos que aún permanecen detenidos en las cárceles del país norteamericano. La campaña empieza hoy y finalizará el próximo 6 de octubre. Pedro Martínez Pires nos informa al respecto. Saludos a los colegas de Aler Contacto Sur. Saludos a los oyentes de nuestra América. Jornada internacional para liberar a los héroes cubanos. Este jueves y hasta el próximo 6 de octubre se realizará una nueva jornada internacional para reclamar al presidente Barack Obama que le conceda el indulto a los 3 antiterroristas cubanos que aún permanecen detenidos en cárceles de los Estados Unidos. La jornada contempla como uno de los momentos culminantes una vigilia en Washington frente a la Casa Blanca el 12 de septiembre próximo, cuando se cumplirán 16 años del injusto encarcelamiento de Antonio Guerrero, Ramón Lavallino y Gerardo Hernández, este último increíblemente condenado a 2 cadenas perpetuas más 15 años de prisión. Otros 2 antiterroristas cubanos, René González Seguerer y Fernando González Llor, se encuentran ya en Cuba luego de cumplir íntegramente las injustas sentencias de un tribunal de Miami en un juicio político bien alejado del derecho. Otro momento trascendente de la jornada será el 10º coloquio internacional en apoyo a la liberación de los antiterroristas cubanos, el cual tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana los días 11 y 12 de este mes. Ya se encuentran en Cuba delegados de Alemania, Italia y otras naciones para tomar parte en este foro solidario. Por otra parte, se supo que el Movimiento de Solidaridad con Cuba ha instado a los amigos de la Mayor de las Antillas en más de 30 países a efectuar plantones frente a embajadas de Estados Unidos, enviar mensajes al presidente norteamericano, emitir declaraciones y realizar iniciativas de diversa índole para lograr que sean indultados y puedan regresar a su patria Antonio, Ramón y Gerardo. La jornada comienza este 4 de septiembre porque en esta fecha se cumplen 17 años de la muerte en un hotel habanero del joven italiano Fabio Di Selmo, víctima del terrorismo contra Cuba, organizado y financiado desde Miami. Tampoco es casual la fecha de cierre de la jornada, el 6 de octubre, pues recuerda el sabotaje en pleno vuelo de un avión de Cubana de Aviación en 1976 frente a las costas de Barbados, atentado terrorista que ocasionó la muerte de 73 personas y cuyo autor intelectual es el criminal residente en Miami, Luis Posada Carriles, protegido por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Pero las organizaciones de la emigración cubana en la ciudad de Miami, convocadas por la Alianza Martiana, también se sumarán a la jornada por la liberación de Antonio, Gerardo y Ramón y realizarán el próximo sábado una caravana para reclamar al presidente Obama la liberación de tres cubanos que, según reconoció el notable lingüista estadounidense Noam Chomsky, no eran criminales, eran héroes. Estaban revelándole al gobierno de Estados Unidos crímenes cometidos desde territorio de Estados Unidos, crímenes que el gobierno de Estados Unidos tolera y en teoría debería castigar. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Nos vamos a Argentina porque ese país se prepara para un hecho histórico. Se trata del lanzamiento del primer satélite de telecomunicaciones construido íntegramente en el país. Para conocer más al respecto desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pepe Frutos nos informa. Gracias, compañero. Así es, el satélite argentino ARSAT-1 ya está listo en la Guayana Francesa para su lanzamiento a mediados de octubre. Es el primer satélite de telecomunicaciones construido y testeado íntegramente en el país a partir de una decisión estratégica del Estado Nacional. El ARSAT-1 brindará servicios de televisión, acceso a Internet y servicios de datos y de telefonía a todo el territorio nacional y países limítrofes. Con su construcción y puesta en funcionamiento, Argentina se transforma en uno de los 8 países del mundo en desarrollar este tipo de tecnología. El ingeniero Juan Aurelio, jefe de operaciones satelitales de la empresa estatal ARSAT y responsable del lanzamiento del satélite, destacó la importancia de este proyecto para la soberanía del país. Es la primera vez que a nivel nacional se fabrica, se diseña, se fabrica y se ensaya un satélite de telecomunicaciones geoestacionario. Si bien uno puede decir se han fabricado satélites anteriormente en la Argentina, fueron todos satélites de órbita baja, de algunos de comunicaciones. Los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones es otro tipo de misión. ¿Y la misión cuál es la del satélite? Es la de prestar servicios de telecomunicaciones. Solo hay 8 países que están en condiciones de fabricar satélites de este tipo, de esta característica, y esto nos identifica y sobre todo fortalece lo que es la soberanía del país a nivel satelital. Argentina ahora está en condiciones de fabricar sus propios satélites y de ocupar sus posiciones orbitales sin depender de terceros. Según explicó el ingeniero, este satélite mejorará las comunicaciones en el país, ya que la calidad del servicio será superior al resto de los satélites que se usan en la actualidad. Esto se notará, por ejemplo, en la reducción de los cortes, en un mayor ancho de banda, en la mayor rapidez y en que permitirá bajar los costos de las telecomunicaciones. La construcción de este satélite, el ARSAT-1, es parte de la política de fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en el país que se viene llevando adelante en los últimos 10 años con una fuerte inversión estatal en esa área. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. En México, el activista y líder del Movimiento por la Paz, Javier Sicilia, declaró que José Manuel Mireles ha representado un emblema para todas las autodefensas y policías comunitarias del país y que él no se sometió a la violencia del Estado. Más detalles con la periodista Geraldina Lázaro. De presos políticos, desaparecidos y Gendarmería Nacional con Javier Sicilia. El activista y líder de Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, declaró que José Manuel Mireles no se sometió a la violencia del Estado y que está encarcelado bajo hipótesis y fabricaciones de delitos. Añadió que debería estar libre. También alertó que el gobierno está reduciendo el Estado solo a la violencia. Que Mireles es un emblema de estas autodefensas legítimas que se unen a las policías comunitarias frente a la incapacidad del Estado para hacer un verdadero Estado de Derecho y frente al embate del crimen organizado, que parece que se empiezan a mezclar o se han estado mezclados desde hace mucho tiempo. Para el periodista, el llamado de la Organización de las Naciones Unidas al Estado mexicano sobre seguridad nacional reitera el acontecer diario que se padece en la ciudadanía mexicana ante el embate de asesinatos, extorsiones y desaparición forzada. Enfatizó que más allá de estadísticas o números, es importante darle un sentido humanitario. Pues sí, teníamos, o sea, el recuento después de lo que hicieron de los 23.000 que tenían al principio del sexenio de Peña Nieto, que se encontraron y se redujeron a 13.000, ¿no? Entonces, si hablamos de 13.000 durante el sexenio de Calderón, que son las cifras que dan después de los otros que encontraron, muchos muertos, otros vivos, y sumamos 8.000 nada más en 2 años. Pues si esa es la cifra y esa es la tendencia, los 4 años que quedan multipliquemos 8.000 por 2 más, mucho más que en el sexenio de Calderón. Lo que quedan son 13.000 más 8.000, pues está grave, ¿no? En días pasados, Enrique Peña Nieto presentó la Gendarmería Nacional como un nuevo sistema político de seguridad, mismo que han manifestado diversos representantes de derechos humanos y ciudadanos, fomentará más represiones y violaciones. En primer lugar, porque esto no es Francia, ¿no? No son las condiciones francesas, ¿no? La policía, la gendarmería es una policía muy, muy francesa en una situación de paz, digamos, ¿no? En relación con nosotros es una situación de absoluta paz en relación a la violencia que nosotros tenemos, ¿no? En segundo lugar, que no somos franceses y no tenemos el temperamento ni las condiciones de Francia, es una policía militarizada, ¿no? y los militares, como dije hace rato, son la violencia extrema, los pueden maquillar como en esta gendarmería, como una especie de policía de proximidad, pero al final de cuentas la lógica es la violencia extrema, y yo creo que se van a incrementar, ojalá y me equivoque, la violación a derechos humanos. De boca de Polen, reportó Geraldina Lázaro para Contacto Sur. En El Salvador, las organizaciones integrantes de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica pidieron a la empresa OceanGold abandone el país y desista de la demanda por $301 millones en contra del Estado salvadoreño. El reporte con la periodista Daisy Rivas. Saludos, amiga y amigo de América Latina. Les comento que la Mesa Nacional frente a la minería ha exigido a la empresa canadiense OceanGold desista de la demanda millonaria que mantiene contra el país. Para comenzar sobre el tema, me encuentro con Fray Domínguez Solís. Fray Domínguez, bienvenido a los micrófonos de América Latina. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de poder saludar a tan amplia audiencia de Aler a través de este medio. Se ha realizado hoy una conferencia de prensa por parte de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica del Salvador, donde comunicamos que El Salvador se debe pronunciar y se está pronunciando por la soberanía nacional, no a la minería metálica. Esta conferencia aglutina a varias movimientos, ONGs, organizaciones, religiosos, universidades, para pronunciarse en una forma conjunta en contra de la minería metálica. Es un movimiento que va creciendo constantemente en El Salvador y tenemos la dicha de que mayor número de personas e instituciones se van aglutinando, denunciando la forma en cómo las empresas agreden a la población. Tenemos el caso de la Pacific Rim, que comenzó en Cabañas trabajando con una minería y que le ha vendido a OceanGold todos los derechos y han demandado a El Salvador por la oposición que la población ha hecho de la explotación minera, han demandado por la cantidad de $301 millones. Esto es una agresión a la población salvadoreña, puesto que aparte de que tiene mucha pobreza en su población, es una demanda que es injustificada. Y es lamentable que han recurrido al CIADI, Centro de Arreglos de diferencia relativas a inversiones del Banco Mundial, para que arbitre esta demanda. Lamentablemente el CIADI pues tiene un tribunal que está sesgado a favor de la empresa, y tememos que el 15 de septiembre, que va a ser una próxima audiencia, se revierta en contra del país. Por eso le pedimos a la empresa OceanGold que respete la soberanía del Salvador, respete la voluntad de los pueblos que se han pronunciado ya contundentemente en contra de la minería, y que salga de El Salvador, que renuncie a esa demanda que ha hecho en El Salvador, y que no deben continuar aquí en este territorio tan pequeño y con tantas amenazas. Tenemos crisis de agua, tenemos cambio climático, y la población ya no está para aguantar que una empresa extranjera venga a arruinar las condiciones de vida de este pequeño país. Las organizaciones ambientalistas también han exigido a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa a aprobar una ley que prohíba la minería metálica de forma definitiva en el país. Y esta es la información que compartimos desde El Salvador para las amigas y amigos de Alert. Así finalizamos esta primera emisión de Alert Contacto Sur. Muchas gracias a nuestros compañeros y compañeras de las radios comunitarias del continente y el Caribe, y por supuesto a ustedes, amigos y amigas, por su sintonía. También gracias a Omar Sarango en el control principal. Estuvo con ustedes Wilfredo Hernández. Para nosotros, informarle es un placer. Alert Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Alert 2020. Te toca y te prende.